Ayer hablé acerca de diferentes hormonas en el cerebro, porque pornografía es una cosa de su cerebro. No entiende, yo digo un pastor, no importa cuánto conocimiento tiene de la Biblia, todo, no importa. Si no entiende el cerebro, tú no tienes una solución por pornografía. No importa tanto que sabe la Biblia. La razón es un problema único del cerebro. Ayer hablamos acerca de dopamina. La razón es tan adicto. Y cuando los hijos dicen la mayoría, poco a poco, más y más extraña. ¿Extraña? Extraña. Extraña. Extreme. Extrema. Extrema. Extrema. La razón, dopamina. Porque menos y menos la hormona de dopamina que produce la emocional, el gozo, etcétera, de pornografía. Y con otros adictos necesita más de la cosa para continuar su adicción. No es la verdad con pornografía. Necesita diferente. Es muy diferente. Y necesita diferente para conseguir más dopamina para tener la misma éxito que tenía hace varios meses. Porque el éxito, menos y menos y menos. Entonces necesito más y más y más dopamina para llegar al mismo nivel de su primera experiencia. Es la razón, es tan adicto. Y poco a poco necesita más extrema. Pero cuando llegar a un nivel de extrema, necesita paga. Sí, muy inteligente. Los hombres y mujeres de pornografía. Ellos saben, puede conseguir tú aquí, con gratis pornografía, poco a poco, necesita más, más diferente, más extrema, pero necesita pagar. Sí, yo no pago. Sí, tú pagas. Porque necesita la emoción emocional. Otra hormona en su cerebro que pornografía tiene un gran efecto, ¿cómo se llama? Oxitocina. Muchos dicen la hormona del amor. Oxitocina en la chica. Más o menos en el hombre, ¿cómo se llama? Vasopresina. Casi lo mismo, pero poco diferente en el hombre que una mujer. Oxitocina o vasopresina son hormonas. Los científicos dicen oxitocina es la hormona del acurrucamiento o de la creación de lazos afectivos. Perfecto. Oh, lazos afectivos. Muchos dicen, en la relación entre una mujer y un hombre, oxitocina es un superpegamento para junto, para pegar. Es el propósito de oxitocina, no de su espíritu, no de Espíritu Santo, es físicamente amor. Es muy diferente, ¿no? Casi todo de amor es hormonas que Dios creó para producir una relación cercana, etcétera, por el sexo, etcétera, y familia y los niños. Es oxitocina. Por ejemplo, muchas investigaciones científicas con un grupo aquí, otro grupo aquí. Este grupo, grupo recibe oxitocina. Este grupo recibe un placebo. Placebo. Pero ellos no saben. Y con cada grupo entregan dinero que necesite ir a la calle y entrega inmediata. En todas las investigaciones, ellos que recibieron por su nariz oxitocina, casi inmediata entregó todo el dinero. Ellos que recibieron un placebo, casi nunca entregaron su dinero. ¿Por qué? No tiene confianza. No quiere apegar. Necesita, ¿cómo va a usar el dinero? ¿Qué va a comprar? Etcétera. ¿Qué tipo de persona? Con oxitocina, no importa. Entrega. Es el propósito de hormona. Para apegar una chica a un chico. Y vasopresina, viceversa. Y diferentes cosas producen diferente cantidad de oxitocina. Por ejemplo, mano a mano, una parte de oxitocina está liberado. Con un beso más, tocando los pechos más, el sexo mucho más. Por ejemplo, los científicos pueden probar. Cuando una chica está, y el hombre, en la chica, las chicas, ustedes saben que un hombre está buscando. Y en la chica, en su cerebro, poco oxitocina está liberado. Yo estaba en China. Esta chica entra al hotel. Ella, todos los hombres. Yo no estaba mirando la chica. No, estaba mirando los hombres. Todos. En esta situación, poco oxitocina estaba liberado. Aquí ahora es el problema con pornografía. Cuando un fondo pornografía, un smartphone, un iPad, etc., se pasa, en su cerebro del hombre libera oxitocina. La oxitocina no pega a la señora, señorita, chica, no. Pega a la pantalla. Y después necesita una pantalla para tener éxito en el sexo, orgasmo, etc. Porque ha apegado a la pantalla donde está la pornografía. Es la razón. Cuando algo sucedió alrededor de su vida, olor, un sonido que cerca del sexo, una imagen, una chica, etcétera, estaba liberado oxitocina, pero no por esa chica. Necesité ir a mi pantalla. Es la razón. La mayoría de los jóvenes hombres prefiere una pantalla que una chica en la cama. Porque más éxito, porque oxitocina. Este es un problema grande. Ahora quiere introducir otra joven que trabaja conmigo y está viajando aquí a Argentina conmigo. ¿Cómo se llama Jake? Es un gaucho del estado de Wyoming. Sus padres tienen una hacienda grande, pero él no tiene su caballo aquí. Argentina necesita una vaca. Más vacas que argentinos. Cuando yo viví aquí, 22 millones de argentinos, 24 millones de vacas. Qué interesante. Pero él va a venir aquí para compartir 10 minutos en español, entonces 20 minutos, su historia. Now, mire, él va a compartir 5 soluciones para su vida. Ojalá que tú puedas escribir los 5. Porque es la clave. No es una solución. Necesitas 6, 7, 9, 10 diferentes soluciones. O no va a ser liberado. ¿Liberado? Liberado. Venga. Dos preguntas tan profundas. La primera es, will my brain always look like this? ¿Mi cerebro siempre se va a ver así? Bueno, puedes ver izquierda es un cerebro sano. Y por el medio es un cerebro dentro de que una persona está usando heroína. Y la derecha es una persona usando pornografía. La primera pregunta, quizá mi cerebro siempre se parezca. El segundo, will I always be caught in this cycle with pornography? ¿Voy a estar siempre metido en este ciclo con la pornografía? Along with so many men and women like myself. Junto con tantos otros hombres y mujeres. And feel totally hopeless. Y sentirme completamente atrapado y sin esperanza. Ayer, Ben y Austin han dado sus testimonios sobre un ciclo de adicción a pornografía. Y dentro de la iglesia, normalmente eso va a ser que pasó dentro de la iglesia. Primeramente, confesar mis pecados a Dios. Segundo, ora más fuerte. Tres, memoriza más escrituras. Cuatro, enforzarse más. Y después de poco de tiempo, commitments a Dios, commitments. Le haces promesas a Dios o te comprometes con Dios. Después de poco de tiempo, pecado otra vez con la pornografía y masturbación y repita otra vez. Y después de poco de tiempo en eso, eso es la respuesta de 90% de muchos pastores. En mi historia era el caso también. Los pastores dicen siempre, bueno, tienes que confesar tus pecados a Dios más fuerte, oro más fuerte, memoriza más y después de tiempo, repita. Pero eso fue el caso dentro de mi vida. Pero that was until I found out one promise and one scientific fact. Eso fue hasta que yo encontré una promesa y un hecho científico. And I'm excited to share about this because this changed everything. Y estoy muy emocionado por poder compartir esto porque esto que yo descubrí cambió todo. And I think it can change everything for you as well. Y creo que también puede cambiar todo para vos. Okay. Vamos a la escritura. Porque la Biblia no es silencio sobre el tópico del mente, el cerebro y todo eso. Y dice eso. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Qué promesa tan linda, ¿no? Es una promesa que Dios quiere mediante la revocación de su mente. Eso es tan bueno, ¿no? Eso era mi hope. Mi esperanza. Mi esperanza para vivir, porque durante 13 años dentro de una adicción a pornografía, eso era mi esperanza para seguir y para conocer que voy a ser diferente. Yo puedo cambiar. Y la segunda cosa es una cosa de los científicos que es, es very recent, a recent finding of es science. Un descubrimiento bastante reciente dentro de la ciencia. Y es neuroplasticidad. Y es la neuroplasticidad, que es la habilidad del cerebro para reorganizarse a sí mismo al formar nuevas... Y se me perdió. I lost it. Okay. Para formar... conexión neurales durante toda la vida. Es así. Entonces, mira eso. Está viendo la, el cerebro otra vez. Si tu cabeza está totalmente en pornografía ahora mismo por 3 años, 13 años, 30 años, tú puedes cambiar, ¿vale? Your brain can be renewed. Tu cerebro puede ser renovado. Look at your, the person to your right and say, there is hope. Mira a la persona de tu derecha y decirle, hay esperanza. Hay esperanza. Muy bien. Hay esperanza. Entonces, hoy, how do we experience the renewing of our mind? Entonces, ¿cómo vamos a experimentar la renovación de nuestra mente? Porque conocimos ahora que la última ciclo que está aquí no funcionó. Hoy, para eso, dentro de tu iglesia, tu grupo de jóvenes, de tus amigos, eso no funcionó. No va a valer. Entonces, ¿qué vamos a hacer diferente de eso? Bueno, ayer, ven y dile parte 1 de este tema. Eso es parte número 2. Y hoy, tiene que saber que Ben ha dicho que we all have emotional wounds. Todos tenemos heridas emocionales. Y las formas en las que pecamos y en las que lidiamos con lo que nos ha ocurrido es básicamente medicar nuestras heridas emocionales de la vida. ¿Eso tiene sentido? Ben estaba explicando eso ayer. Y if you don't deal with the wounds of the past, si no lidias con las heridas del pasado, you bury them alive, las enterras vivas, and they will drive you to medicate in unhealthy ways. Y te van a llevar a medicarte de maneras poco saludables. Entonces, Bena dice que tienes que, la primer paso es identifica 3 mentiras que crees acerca de ti mismo. Y por una semana, el segundo paso era, durante el transcurso de una semana, escribe cada situación a evidencia que, en la que sugieren esas mentiras. En las que ocurren esas mentiras. Muy bien dicho. Y hoy, la segunda parte de eso es para empezar con identifica 3 promesas personales. Y eso es tan importante. Una promesa personal que es contra la mentira dentro de tu vida. Un ejemplo de mi vida. Bueno, por mí, siempre en mi vida, la próxima slide. En mi vida, siempre pensé que I'm not lovable. No soy digno de amar. That's one of the first things I remember as a child, feeling my entire life. Eso es casi lo primero que me acuerdo desde que yo era chico. I felt it all the time throughout the week. Lo sentía todo el tiempo, todas las semanas. Entonces, necesito una escritura verdad, la verdad de Dios, que es contra esta mentira. Y para mí era 1 Juan 3:1, y básicamente dice que soy un muy amado hijo de Dios. Y eso es la verdad. See, if I feel it or if I don't feel it, this is true. No importa si lo siento o si no lo siento, esto sigue siendo verdad. But this isn't the end of this cycle. Pero esto no es el final del ciclo. The next part, la parte que sigue, is to identify and experience, es identificar y experimentar that goes along with your promise. Las promesas personales. ¿Vale? Y eso es tan importante porque we are wounded experientially. Porque hemos sido heridos en nuestras experiencias. And we need to be healed experientially. Y necesitamos ser sanados también experimentalmente. What does this look like in my life? ¿Cómo se vio esto en mi vida? ¿Cómo se ve? Era una vez cuando estaba luchando con la pornografía y masturbación dentro de mis años en seminario. Y había un día when I looked at pornography. Y un día estaba mirando pornografía. And afterwards, y después, I went to one of my friend's rooms to tell him what I had done. Fui a la habitación de uno de mis amigos para contarle lo que había hecho. Because I knew that I needed to confess my sin. Porque yo sabía que tenía que confesar mi pecado. Pray more. Orar más. Memorize more scripture. Memorizar más la Biblia. Try harder. Y intentarlo mejor. And hope for a better outcome. Y esperar que lo mejor suceda, un resultado mejor. Pero esta vez fue diferente. Mira, estaba mirando a mi amigo y dice que, bueno, chico, estaba mirando a la pornografía y terminó hace 2 minutos y solamente quiero decir que eso es mi pecado y then I wanted to leave. Y después me quería ir. Ya está. But he grabbed me by the shoulder. Pero me agarró del hombro. Looked me in the eye. Me miró a los ojos. And said, Jake. Y me dijo, Jake. You are loved. Sos amado. You are forgiven. Sos perdonado. You don't have to go and pray more. No tenés que ir a orar más. You don't have to read more scripture. No tenés que leer más la Biblia. You are loved by God. Sos amado por Dios. And you are a child of God. Y sos un hijo de Dios. Wow. Wow. Eso era la primera vez que tenía una experiencia de la palabra de Dios enfleshed with a friend. La palabra de Dios hecha carne en un amigo. Y eso es el design de Dios. Ese es el diseño de Dios. ¿Verdad, no? We have to experience the word of God. Tenemos que experimentar la palabra de Dios. And this is the power of this new cycle I'm explaining. Y este es el poder del nuevo ciclo que yo les estoy explicando. Les voy a explicar ahora. We, as those lies come up in our lives, which they will continue to come up. A medida que vayan apareciendo estas mentiras y van a aparecer, we have to have the truth of God. Tenemos que tener la verdad de Dios. And then an experience of that truth. Y después una experiencia de esa verdad. And when Satan is attacking us with these lies, y cuando Satanás nos viene a atacar con estas mentiras, sit with God and his promise. Sentate con el Señor y con sus promesas. And remember what it felt like to be loved. Y acordate cómo te sentiste cuando vos sabías que eras amado. Every opportunity to sin, cada oportunidad de pecar, is an opportunity to encounter God through his people. Es una oportunidad para encontrar a Dios a través de su gente. Y eso es la clave. Y esa es la clave. La clave. Eso es la clave. Porque la última cosa que voy a explicarte es el más fuerte y más duro para mí. Eso fue el paso más difícil para hacer. Y es la última paso que es apoyo proactivo diario. No a la semana, no al mes, diario. ¿Sabes? Porque necesitamos Dios cada día. Cada día. Y 1 Juan 1:7 dice que pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es si andas en la luz. Pornography wants you to stay in darkness. La pornografía quiere que vos te quedes en la oscuridad. God is inviting us to the light. Dios nos está invitando a la luz. Entonces, what does it look like to tell a friend about your story and your struggle with pornography? Bueno, entonces, ¿cómo se ve esto de contarle a un amigo sobre tus problemas con la pornografía? Y ahora es un tiempo para sacar una foto de eso. Y ahora... Porque no puedo explicar todo que está dentro. Pero tú puedes leer que cómo hablarás a una persona o personas de tus problemas. Eso es tan importante, porque pornography is stronger than any isolated individual. La pornografía es mucho más poderosa que cualquier individuo que esté solo. Don't go it alone. No lo hagas solo. And if you're the person who is receiving the invitation to hear about the problem, y si vos sos la persona que está recibiendo esta invitación para escuchar el problema, the next slide shows how to do that. La próxima placa te va a mostrar cómo hacerlo. Y la próxima. Ok, escucha. Bien. Y saca otra foto. Porque eso es tan importante que no hagas mal a la otra persona. En mi vida, muchísimas veces la persona, cuando estaba contando mi historia sobre, bueno, chico, tengo un problema con la pornografía, siempre, bueno, chico, Dios es más poderoso que la pornografía. Y tú puedes hacerlo, oro más, memorizar más, enfuerzarse más y más hopelessness. Más desesperanza. Pero con eso, tú puedes empezar eso hoy. A lo mejor hay gente alrededor de ti o dentro de esta iglesia o tu iglesia que quieren ayudarte, porque estamos aquí para ayudar a nosotros mismos, a la familia de Dios, ¿sabes? Y eso va a ser la cambia dentro de tu vida. Eso es la clave para experimentar la vida, la palabra de Dios. Y eso es tan importante. ¿Y cómo sabe eso? Es porque en mi vida, eso era la primera vez que, fueron expuestos a la pornografía, con 13 años. Con 13 años era la primera vez dentro de una familia cristiana, con mis padres que conocen a Dios, y todo de eso, la primera vez era con 13 años, y por la próxima 13 años estaba stuck. Estaba atascado. In this first cycle I told you about. En este ciclo, el primero que yo te contaba. My pornography took me farther than I wanted to go. La pornografía me llevó mucho más lejos de lo que yo quería ir. It took me farther than I wanted to go. Mucho más lejos de lo que yo quería ir. It cost me more than I wanted to pay. Me costó mucho más de lo que yo estuve dispuesto a pagar. And kept me longer than I wanted to stay. Y me mantuvo cautivo mucho más tiempo del que yo me quería quedar. God gave me the vision as a little boy. Dios me había dado la visión desde que yo era un niño pequeño. Un goal para love other people and to be loved by other people. De un objetivo de amar a otras personas y que esas personas también me amaran. Eso es el más gran visión de toda la gente, ¿no? Toda la gente queremos amar a otra gente y ser amado de otra gente. Pero la pornografía makes this impossible. La pornografía hace que esto sea imposible. Everything of what I'm sharing today is what will make that possible. Todo lo que yo les estoy compartiendo hoy es lo que va a hacer que esto sea posible. And it's possible for all of us. Y es posible para todos nosotros. But we have to start moving in a healthy direction. Pero tenemos que empezar a movernos en una dirección sana. We have to cut the supply of pornography. Tenemos que cortar la fuente de pornografía. En cualquier manera, dentro del internet, un device que tiene acceso al internet, y tenemos que cortarlo el acceso y dive into the deeper wound. Y hundirnos ahí en la herida. We have to tell people that we need help. Tenemos que decirle a la gente que necesitamos ayuda. Who will you tell today? ¿A quién le vas a contar hoy? Today is the day. Hoy es el día. That you can begin renewing your mind. Que vos podés empezar a renovar tu mente. Thank you. Gracias. Wow. No importa qué tipo de hombre y mujer que tú eres, no importa si sus padres creyentes va a una iglesia fantástica, todo. Todavía pornografía quiere entrar a su vida. La cosa triste, pornografía ha entrado la mayoría de las vidas cristianas. Los 5 puntos que compartió Jake, recuerda, porque en este día voy a explicar en poco más detalle cada uno, porque es el camino de liberar en la vida de una persona. Muchos de ustedes necesitan ese seminario primero por su propio. Todos necesitan el seminario para ayudar a otros, para ayudar a su pastor para entender la pornografía. Porque no importa tanto su tan bueno un predicador, su pastor, no importa tanto conoce la palabra de Dios, no entiende el cerebro, dopamina, oxitocina, etc. Él no tiene una solución. Porque va a aplicar la Biblia equivocado en la vida de una persona adicta a pornografía. Y la persona va a llegar a una situación más profunda de pornografía que antes y va a perder esperanza. Perdóname otra vez. Come on. ¿Por qué los hombres y mujeres que ven pornografía toman tantas decisiones irracionales? Por muchos años, los científicos no entendieron por qué un hombre, una mujer de 40 años, con un trabajo bueno, con un lindo matrimonio, una familia con niños, pero el adicto hace decisiones irracionales, que usualmente pierde su familia, su matrimonio, su gozo, su trabajo, todo. ¿Por qué? Por muchos años ellos no entendieron. Hace más o menos 4 o 5 años, con la tecnología nueva para estudiar su cerebro, para mirar funcionando su cerebro. Para ver el cerebro funcionando ahora, puede con tecnología. Este es lo que descubrieron. Nuestro cerebro no se desarrolla por completo, sino hasta la edad de entre los 25 y los 29 años de edad. Hace varios años dijo 20 años maturidad. Después de 25, ahora casi 29 años que su cerebro maturidad para tratar con pornografía. Quiero explicar esto porque no entiende este, no entiende pornografía. Y no tiene una solución. El lóbulo frontal, aquí, en un chico y en un viejo, un adulto. De un adolescente capaz del control de impulsos, de tener juicio y empatía. Centro de autocontrol aquí, el lóbulo prefrontal. Responsable por el control para asumir riesgos. Control de impulsos aquí. Control de emociones, autocontrol y juicio. Y también responsabilidad, prever consecuencias. Aquí, enfrente. Fijar metas. Dios creó su lóbulo prefrontal para hacer estas cosas. Para planeación. Y aquí en su lóbulo prefrontal, donde Dios da de la capacidad para hacer decisiones bueno o malo, para discernir qué es bueno, qué es malo, moralidad, aquí en su lóbulo prefrontal. Muchas científicas dicen es el seat, sentado. Es el asiento. El asiento. La asiento de civilización. No tiene un lóbulo prefrontal, no puede tener civilización, porque toda gente va a destruir cada uno. Otras dicen, es la policía de su vida. Aquí en su lóbulo prefrontal dice, no debe hacerlo, sí, no, sí, no, sí. Aquí. Pero todo esto aún no se ha desarrollado hasta ahora, 25, 29 años. Hay otro lugar de su cerebro. Está atrás un lugar muy pequeño, ¿cómo se llama? El sistema límbico. Está atrás, dentro y pequeño. El sistema límbico cede de los riesgos, recompensas, impulsividad, comportamiento sexual y emocionales. Muchos de los científicos médicos dicen su sistema límbico es el lugar de sus emocionales crudas. Aquí. Muchos teológicos dicen es su corazón aquí. En su sistema límbico es su corazón, una parte de ese. Este es el problema. Hasta que 25, 30 años, su lóbulo prefrontal no está abierto totalmente. Entonces, un joven cuando se nace, hasta 20, 25, 29 años, está viviendo de su sistema límbico. No su lóbulo prefrontal. Entonces, un adolescente está, su comportamiento es de sus emocionales crudas. Have you heard this? ¿Han escuchado esto? A parent saying. Un papá que le dice. What were you thinking? ¿Qué estabas pensando? How could you have done something like that? ¿Cómo pudiste hacer algo así? What were you thinking? ¿Qué estabas pensando? They weren't thinking. No estaban pensando. No, verdad. No, de verdad. They were operating out of their estaban operando limbico. Desde su sistema límbico. Hasta 25, 29 años. Es la razón, en mi país, no puede rentar un auto hasta 25 años. Porque menos está operando un porciento grande de su sistema límbico y muy peligroso con un coche. Las estadísticas dicen ese. Una persona 25 años menos, bastante peligroso manejando, porque está manejando de su sistema límbico. Es la razón, la ley en mi país. Más seguro después de 25 años. So no puede rentar un coche. Aquí es el problema. Dr. J. Guide, Clínica de Psiquiatría Infantil, como mi hija Kelly. Instituto Nacional de la Salud en los Estados Unidos. Mire lo que dijo. Si no están operando plenamente los lóbulos frontales, se podrá tener inteligencia, pero no se podrá poner en práctica. Hasta 25, 30 años. No está diciendo hasta 25 no está inteligente. No, puede tener 3 doctorados, pero todavía está viviendo de su sistema límbico. No importa tan inteligente. Ahora encontrado de pornografía. Las fotos de pornografía que pasan enfrente de sus ojos, de una pantalla. No una... Come on. What's the instrument for watching books? Kindle. No Kindle. Las imágenes que está moviendo enfrente de sus ojos. Estas son tan fuerte que su cerebro no está preparando para recibir. Ahora ellos saben, una persona, mujer, hombre, 40, 50 años, las imágenes no entran en su lóbulo prefrontal, pero pasa alrededor de su lóbulo prefrontal directamente a su sistema límbico. Es la razón. Cuando una persona comienza mirando pornografía, poco a poco, es muy difícil para ver las consecuencias en el futuro de su comportamiento para hacer una decisión buena. Porque no está usando con pornografía su lóbulo prefrontal, pero su sistema límbico como un adolescente. ¿Cómo puede? ¿Qué estaba pensando? No estaba pensando. Esto es lo que dice el doctor Guide. Cuando mirando pornografía, tiene inteligencia, pero no puede usarlo. Yo construí una frase y compartí con muchos científicos, neurólogos. Ese. Neurólogos. Es difícil decir por mí. Neurólogos. Ese. Tú entiendes, ¿no? Sí, por favor, dice sí. Sí, qué bueno. Y todos los científicos dijo, Josh, esta dicha es correcta científica. Escucha, cuando cedemos a nuestros impulsos y apetitos, renunciamos a nuestro razonamiento. Es un problema grande de pornografía. Cuando responde a sus impulsos y apetitos de pornografía, está rechazando su cerebro, su lóbulo prefrontal, y está viviendo como 40, 50 años como un adolescente de su sistema límbico. Esta es la razón. Muchos, cuando poco a poco adicto a pornografía, necesita más dopamina, la influencia de oxitocina en su vida. No puede continuamente decisiones inteligentes acerca de su vida. Quiere vender su vida por pornografía. Su esposa de 30, 40 años, su familia, sus niños, sus nietos, su ministerio, todo. En una manera ilógica, no inteligente. Un pastor necesita entender esto para aplicar la Biblia a su vida. Hormona. Got to back up to it. ¿Cómo se llama? Norepinefrina. Qué bueno, ¿no? Norepinefrina. A mí me gusta castellano. Mejor español. Más fácil para hablar. Pero para mí es la lengua más linda en todo el mundo. Más lindo para cantar. Su lengua es lógico. Mi lengua, inglés, es ilógico. No, es difícil. Español es fácil. Puede escribir, puede hablar. En inglés, escribe una manera, habla otra manera. Es ilógico. China, mucho más peor. Peor. Yo siempre pienso, los chinos muy inteligentes porque puede hablar China. Pero creo que no es la verdad. Hay una otra hormona, ¿cómo se llama? Norepinefrina. Es la hormona de memoria. Es la hormona que Dios creó en su cerebro para conseguir imágenes, experiencia, gozo, triste, sus emocionales, etc., para apegar a su cerebro para recordar. Now, el propósito de norepinefrina es algo para protegerte, que va a recordar experiencias malas que no repita. Entonces, recuerda. Por ejemplo, con el Holocausto. Why do they have the big Holocaust museum in Israel? ¿Por qué tienen en Israel este museo enorme sobre el Holocausto? For this reason. Por esta razón. If you forget the Holocaust, si vos te olvidás del Holocausto, the world will repeat it again. El mundo lo va a volver a repetir. Es la razón. You need statues. You need, necesitas estatuas. What do you call it when they build something to remind you of something? Monument. This is why we need monuments. Un monumento. Of the Holocaust, other things. Del Holocausto y otras cosas. So we don't forget. Para no olvidarnos. And repeat the same thing again as a country. Y como país no repitamos lo mismo. Es la razón Dios nos dio norepinefrina. Para memorizar y recordar experiencias buenas que necesitamos replicar o situaciones que no quiere replicar. cuando varias señales llega a sus ojos, sus nariz, olor, su oído, oídos, soñados, sounds, sonidos, cuando llega aquí, va a con norepinefrina, toma a su cerebro para apagar. Muchos de los médicos y científicos dicen, no hay una cosa que apegan más rápido a su cerebro que pornografía, porque las imágenes tan extrañas, tan niveles, es tan diferente por su cerebro, inmediata. Norepinefrina está liberado en su cerebro para tomar la experiencia de pornografía para apegar a su cerebro. Es un problema grande. I put it this way. Yo lo explico de esta manera. And scientists have agreed with me. Scientists have agreed with me. Los científicos están de acuerdo conmigo. Attached to the brain is not strong enough. Attach. Tocar el cerebro o estar pegado al cerebro no es lo suficientemente fuerte. O apegar a su cerebro. So I came up with a different concept. Así que yo inventé este nuevo concepto. You ought to see the way scientists respond to it. Y voy a ver qué dicen los científicos de esto. One of the tops in the world said, Josh, that's what we've been looking for. Y me dijeron, Josh, esto es lo que estuvimos buscando. When pornography passes in front of your eyes, cuando la pornografía pasa por delante de tus ojos, está liberado norepinefrina. Not to glue to your mind, not to cement to your mind. No para pegarlo a tu mente, but to tattoo. Pero para tatuarlo en tu mente. It doesn't just attach it to your mind. No solamente se apega a tu mente. It tattoos it into your mind. Lo tatúa en tu mente, adentro de tu mente. You can remove a tattoo. Puedes sacarte un tatuaje. But it's very painful. Pero es muy doloroso. And takes a lot of time. Toma mucho tiempo. You can remove pornografía. Podés quitarte la pornografía. But it's painful. Pero es doloroso. And it takes time. Y toma tiempo. Este llega a otra cosa en su cerebro. Whoa. Perdóname. La cosa casi mayor que sucede en su cerebro con pornografía. La pornografía crea nuevas vías neurológicas en su cerebro. Caminos de neuronales, caminos de las neuronas. Esa palabra es muy difícil para decir con un gringo. Yo no soy un gringo tonto, pero es muy difícil para... ¿Qué quiere decir? Neurological pathways they create. Los caminos neurológicos que se crean. In your brain. En tu cerebro. That becomes the road in which your mind travels. Se convierte en el camino por el cual tu mente viaja. En su cerebro que creó Dios. Es increíble, maravilloso. En su cerebro, más que 100 billones ese número de neuronas en su cerebro. Células de apoyo, estos, más que 1 trillón que apoya los neuronas. ¿Neuronas? Neuronas. Y entre de los células son más que 1 cuadrillón. Un cuadrillón es 1,000 trillones. 1,000 trillones. 1,000 trillones. Trillones en español. Trillones. No puede comprender este, pero es su tuya, su cerebro. Ahora, cada segundo, su cuerpo, su cerebro, cree más que 1,000,000 conectores cada segundo. 1,000,000. 1,000,000. En este momento, en su 1,000,000. Tan intricado su cerebro. Pero aquí es la cosa casi más grave. El resultado de que billones, trillones de células y conectores se comunican electrónicamente e entre ellas y por la química se convierte en nuestra conducta o comportamiento. Nuestro comportamiento más o menos es el resultado de químico dentro de sus apoyos. Aquí es una frase que usan los científicos, los neurologists, los neurólogos. Las células que emiten impulsos juntas se recablean juntas. Voy a repetir. Las células que emiten impulsos juntas se recablean juntas. Entonces, cuando usan una célula varias veces, es como apegar a otras células o crea una ruta mediante de su cerebro. ¿Cómo se llama? Neurological pathways. Rutas neurológicas, caminos neurológicos. Por ejemplo, now pace me with this, Austin. Se ve pornografía. Inmediate. Una combinación de células, fire, incendio. Se encienden o disparan. What? They in English you say they fire. They ignite. Ah, se prenden, o sea, como que comienzan cuando yeah. Prendes un motor. Como una aquí. La próxima vez, 1 minuto, 1 año, se ve a pornografía las mismas células. Y la ruta más ancha y más profundo. Más profundo. Y cada vez que vea pornografía, las mismas células están incendiando. Encendidas. Yeah. Y más ancha y más profundo. Es muy similar tal como en un bosque. Se crea un sendero. Con el paso de cada uno de los demasiados excursionistas. Cuando primero una persona necesita atravesar el bosque, Entonces, como aquí, no hay un sendero. Poco césped fue destruido. Pero la próxima persona, otra, poco más césped, como así, y después de más tierra, y poco más gente, más ancha, más profundo. Entonces, es un sendero mediante el bosque. Este es lo que sucede en su cerebro con pornografía. Cree un sendero de sus células para controlar sus emocionales, sus pensamientos. ¿Cómo afecta la pornografía la forma en que un hombre ve a una mujer? Es muy triste. Now, aquí, con las rutas neurológicas en su cerebro, después de poca pornografía, el problema es este. Está manejando en su coche cualquier y ver en una promoción una chica, un sonido, un olor, una experiencia que tiene poco relación a pornografía, inmediate, sin su decisión, encendió los mismos células y tú no tienes controlado, necesitas pensar acerca de pornografía. Necesita ir a masturbación. No tiene libertad. Es la razón. Tantas decisiones ilógicas de mujeres, de hombres, de jóvenes, cuando está mirando pornografía. Pero ¿cómo afecta la pornografía la forma en que un hombre ve a una mujer en la iglesia cuando está comprando, en la escuela, en la casa de amigos, etc.? ¿Qué pasa en esta situación con el hombre, su cerebro, como ver ustedes chicas? Aquí, lo mismo. De igual manera, las vías neuronales marcan el recorrido para la siguiente vez que se vea una imagen erótica o un sonido, un olor, un pensamiento. Llegan a ser la vía automática por medio de la cual se encaminan las interacciones con mujeres, sin pensar, no tiene controlado. Con cada mirada fija y prolongada, la pornografía crea como un gran barranco en el cerebro, una gran ruta, un gran sendero en su cerebro, más ancha y más profundo. Todas las imágenes de mujeres fluyen por medio de este circuito. Siempre. Chicas. Y proceso neuronal del cerebro. Automática. Cuando ve una chica en la iglesia, cuando el pastor está predicando, vea una chica. Cuando está pasando, predicando, pornografía. Quiere terminar y masturbación. Automática. Todas las mujeres llegan a ser potenciales actrices del porno en la mente de los hombres. Chicas, ustedes son actrices de de porno en los cerebros de los hombres que están mirando pornografía. Automática. Va a verte sin ropa, todo. Sus pechos, vagina, todo. ¿Cómo? Pornografía. Y nadie dice nada, pastores no dicen nada. Dios ha creado nuestro cuerpo, cerebro, maravillosa. Pero puede usar por bueno o por malo. Ahora con pornografía, muchas veces después de poco tiempo no es su decisión, usa por malo. Condicionado en las rutas de su cerebro. ¿Hay alguna esperanza? Creo que nosotros hemos escuchado tres testimonios que hay esperanza. De Austin, Ben y Jake. Hay esperanza. Jeremías 30, 17 dice, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Gracias a Dios. Isaías, he aquí, no se ha acordado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. O en Hebreos. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. Set aside. Dejen de lado. Every sin that so easily affects you. Cada pecado que te afecta tan fácilmente. En la iglesia, el número uno pecado ahora, pornografía. En todas las iglesias en el mundo. Y casi nadie dice nada. La mayoría de ustedes aquí en Argentina nunca ha escuchado un sermón acerca de pornografía. Es posible que el 98% de todos los creyentes, no creyentes en Argentina, no ha escuchado poco por ciento de lo que anoche y esta mañana en este seminario. Es triste. Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos. Hicieron, don't put it up there until I get to it. Hicieron una dicha. Casi la mejor dicha que yo he escuchado. Qué lástima, evangélicos no pueden decir algo tan profundo como los católicos. La razón, los católicos tienen un papa. Nosotros no tenemos. El problema profundo en la iglesia católica en todo el mundo es pornografía. Con los sacerdotes, no, mire, lo mismo como pastores. So no dice, wow, ese es católica. No, es el mismo. En sus confesiones en la iglesia católica en el mundo, casi 70% de todas las confesiones son pornografía. Lo mismo con los mormones. Pero los mormones como católicas tiene un papa. Entonces, la Iglesia Católica, la fe mormón, puede hacer cosas para compartir, luchar contra pornografía que la Iglesia evangélica no puede, porque cada uno es individual. No funciona como un cuerpo y no hay jefe. Es bueno y es malo. Con pornografía es muy malo. Ellos dijeron, la conferencia de los obispos católicos en mi país, una dicha es, por mí, la dicha más profunda que he escuchado acerca de pornografía. Escuchen. No hay herida que sea tan profunda para estar fuera del alcance de la gracia redentora de Cristo. Oh, ¡qué linda! ¿Qué es la verdad? Es la historia de la Biblia. En una dicha, no hay nada afuera de la gracia redentora de Cristo, incluyendo pornografía. ¡Qué lindo! Gracias por esta conferencia de los obispos católicos para darnos esta dicha, para recordar la historia de la Biblia. Por 7 años en mi vida, de 6 a 13 años, cada semana por 7 años, muchas veces, 2, 3 veces cada semana, yo estaba violado sexual por un homosexual por 7 años. Violado sexual 2, 3 veces cada semana por 7 años. Casi destruyó mi vida. Por 7 años, casi todos los días, día, necesitaba mirar pornografía homosexual. Está aquí en mi cerebro. Muy cerca ha destruido toda mi vida. Mis padres, en mi casa, y mis padres no paran. Por 7 años. Finalmente, cuando tenía 13 años, yo dije a la persona, ¿cómo se llama? Wayne Bailey. Me toca otra vez, voy a matarte. Y él sabía que yo, muy serio, no me toca. Tocó otra vez. Pero a este día es consecuencias en mí. En mi vida. Después de recibir a Cristo en mi vida en la universidad, gracias a Dios, yo tenía varias personas alrededor de mi vida que me ayudó increíble. Yo desarrollé una frase que me ayudó mucho en situaciones difíciles. Esta fue la dicha. No hay nada en mi vida que sea demasiado grande para que la pueda copiar el poder de Dios. No hay nada, no hay nada en mi vida, más grande que el poder de Dios. Pero, y, go to the next one, ni hay nada demasiado pequeño o insignificante para que a su amor no le preocupe. Esta frase, dame libertad para confiar en Dios en todas las cosas de mi vida, para usar su palabra para cambiar mi vida. Esta frase, mediante el Espíritu Santo, me dio confianza en la palabra de Dios. Yo puedo ser vulnerable. Puede confiar en Dios para entender toda mi vida, las cosas grandes, las cosas pequeñas, que puede destruir la vida espiritual en mi vida. Gracias a Dios que antes de que me casé, yo aprendí mucho de la palabra de Dios de las otras personas para to deal with. Para lidiar con. Lidiar. Lidiar con el violado sexual y pornografía en mi cerebro. No fue a mi decisión. Ninguna. Fue otras personas pecando a mí. Pero no importa. Todavía consecuencias en mi vida de otras personas. Y yo necesito arreglar estas cosas en la luz de la palabra de Dios. Es mi responsabilidad. Y para perdonar esa persona que hice. Jeremías 29, versículo 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, cada uno de nosotros, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Oh, por toda mi vida estoy gripar. Versículo. Me aferro a este versículo. Él tiene un plan bueno. No importa, violado sexual, pornografía, Dios' poder es más grande. ¿Qué debemos hacer? Hemos escuchado mucho que debemos hacer de Austin, de Ben y de Jake. Ojalá que tú hayas tomado notas buenas. Pero va a ser en la internet bastante pronto. Y va a ser en video que puede usar. ¿Qué debemos hacer? Un llamado a tomar acción. Este es mi convicción grande que la iglesia es la única esperanza para revertir esta tendencia de pornografía. La persona más clave es el pastor. Qué lástima, no más pastores aquí. Gracias a Dios por ellos, pastores que están aquí. La mayoría de pastores en su país, mi país, cualquier país, no van a venir a un seminario a pornografía. ¿Por qué? A vergüenza, miedo de otra gente va a saber que yo estoy mirando pornografía y absolutamente ignorancia grande. No entiende. No importa qué cultura, no importa qué iglesia, no importa qué denominación. Las terceras razones en el mundo. Van a usar muchas razones. Oh, tan preocupado. Tan preocupado por el problema más grande en la historia de la iglesia, está demasiado preocupado para ser un pastor. Si los pastores no entienden, no hace acciones, no importa qué hace el cuerpo de Jesucristo, vamos a perder. Como en este momento estamos perdiendo. Y no va a cambiar. La clave es el pastor. La mayoría de las denominaciones no habla acerca de pornografía, no enseña, no training. No entrena. Entrena nada. En mi país, casi nada. Y la mayoría de pastores son adictos a pornografía. Está predicando cada domingo en la iglesia, está mirando las chicas como actrices de pornografía cuando estaba predicando. Él no tiene controlado. Es automático. Porque las rutas de neurológicas en su cerebro es automática. ¿Dónde puede comenzar? Ayuda a los niños a decirle no a la pornografía. Escuche este. Ya no debemos preguntarnos cómo debo preparar a mis hijos por si ven pornografía. Es tonto. Es tonto. No. Es estúpido. En esta era, es la pregunta. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo debo preparar a mis hijos para cuando? No, sí. Sus niños van a ver pornografía, punto. Ouch. Tengo una herida ya, tengo una operación de pocos días. Tú sabes. Tus nietos, su preciosa nieta, su precioso niño, van a ver pornografía. No es si ve, pero cuando ve. Usualmente el problema es mamá. Yo puedo proteger. No van a ver pornografía. ¿Dónde está su cerebro? No es si ven, cuando ve. Van a ver. No quiere decir sus niños es malo, etc. No, porque pornografía está buscando sus niños y van a encontrar. Y la mayoría de nuestros niños nietes no son malos, es algo de curiosidad. Que toma una vez, dos veces a pornografía, después de adicto. No tiene una decisión, nuestros niños. El Frederick Douglass dijo, este es brillante. Es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres quebrantados. ¿Comprende? Con mis tres hijas y un hijo, cuando muy pequeño, en mi cerebro fue este y mi esposa. ¿Qué prefieres? Poner una cerca en el borde de la cima de un precipicio o estacionar una ambulancia en el fondo del mismo precipicio. La mayoría de las iglesias que no hablan acerca de pornografía, la mayoría de los padres que nunca hablan acerca de pornografía, está poniendo ambulancias en el bajo del fondo. Por mí, quiero crear un borde arriba del fondo. Es mejor preparar que errar. Que reparar. Reparar. Mucho más fácil.